otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín continuaban persiguiendo al extraño señor Smith, el asesino intelectual de Sir Frederick y asesino material de su cómplice Mortimer, y que tenía en su poder la valiosa Esmeralda Romanoff. Solo capturándolo, Calimán y Solín podían demostrar su inocencia ante la policía y trataban de llegar a aquel amanecer al pueblo de Rinley, a donde suponían se dirigía el extraño hombrecillo de negro. Una furiosa tormenta los había sorprendido en el camino y, obligados por las circunstancias, tenían que abandonar la carretera, continuando su marcha por un camino estrecho y polvoso. Tiempo después, la tormenta había cesado y Calimán conducía hábilmente el moderno auto Sport por aquel camino polvoso y solitario. Pero la tormenta había cedido el paso a una niebla densa que envolvía toda la campiña en aquella noche interminable. Estaban ya dentro del condado de Sussex y llegarían al pueblo de Rinley. Pero de repente, Calimán hizo funcionar los frenos del auto y... ¿Qué sucede, Calimán? ¿Acaso la niebla no te permite ver el camino? No es eso precisamente, muchacho. Aunque la niebla es densa y dificulta la visual, ahí sobre el camino descubro algo, creo que es un letrero. ¿Qué puede ser? Bueno, ahora lo sabremos, sígueme. Sí, señor. Los dos avanzaron entre la niebla hasta llegar a donde se levantaba un rústico letrero medio roto, y los azules ojos de Calimán leyeron la advertencia amenazante. Miras qué extraño, Solín. Dice: alto forastero, no cruces más por este camino que va en juego tu vida. Estos son los dominios del conde Bartok. Pero, ¿qué significa esta amenaza? Calimán, mira. Sobre el letrero hay algo. ¿Ah? ¡Una calavera! El símbolo de la muerte. ¿Pero quién? ¿Quién es el conde Bartok? Un loco, seguramente, ya que se atreve a impedir el paso por su camino. Tal vez esté en el derecho de proteger sus propiedades. Según indica este letrero, estamos en sus dominios. ¿Pero tiene derecho de amenazar de muerte y colocar ahí una calavera? Oh, por supuesto que no, Solín, pero existen personas excéntricas y misteriosas que toman medidas tan absurdas como esta. El conde Bartok, ¿eh? Será bueno recordar ese nombre. Tal vez algún día estemos frente a él. Pero, ¿qué haremos? ¿Obedecer esa orden y retroceder? No, sería una tontería. Estamos ya dentro del condado de Sussex, a escasas millas del pueblo de Rinley. De modo que, según mis cálculos, creo que debemos continuar. ¿Pese a la advertencia? Pese a todo, Solín. Debemos llegar a Rinley al amanecer, y para ello falta, pues, muy poco. Calimán, pero... ¿Y si continuamos? Es como exponernos a un peligro. La vida nos va en juego, según dice ese letrero. No hagas caso, Solín. Debe tratarse de algún bromista o un tipo chiflado que trata de amedrentar a quienes cruzan por este camino. No haremos caso de la advertencia del conde Bartok y continuaremos la marcha. Sí, señor. Aunque este sitio es perfecto para una emboscada. ¿Lo crees así? Sí, señor. La niebla no permite ver más allá de nuestras narices y... y bien podríamos caer en una trampa sin darnos cuenta. Entonces tendremos los ojos bien abiertos, Salim. Además, pronto amanecerá y la niebla se despejará. Entonces, ¿continuamos? Por supuesto que sí. Haciendo a un lado la amenaza de ese letrero y dispuesto a llegar a brinde al amanecer. En marcha, Salim, en marcha. El veloz auto partió, cruzando a un lado de aquel letrero amenazante. Pronto se perdió en la niebla. Qué lejos estaban Calimán y Solín de imaginarse que penetraban a los dominios del misterioso y enigmático Conde Bartók. El gran salón del castillo de Boyer, el conde Bartók continuaba inmóvil, derrumbado sobre el amplio y rústico sillón de terciopelo rojo. Sus ojos verdosos permanecían entrecerrados y sus delgadas y pálidas manos descansaban flácidas sobre los brazos del sillón. A su lado, aquella hermosa y extraña mujer, Jessica, el ama de llaves, vestida de negro y sosteniendo en sus manos el pesado candelabro de cuatro velas. ¿Os sentís mal, señor conde? La tristeza invade mi corazón. La tristeza y la amargura de mirar a esa joven ahí, inmóvil, indefensa. Las pálidas manos del conde Bartók señalaban el cuerpo inmóvil de la joven gitana Cecilia. Estaba ahí, derrumbada a escasa distancia del conde, y una marcada palidez acentuaba los rasgos de su hermoso rostro. Jessica, el ama de llaves, miró de reojo el cuerpo inanimado de la gitana y dijo en tono irónico: Creo, señor conde, que le estáis dando demasiada importancia a una mujer del pueblo. Era bella. Demasiado bella. Y su risa estallaba jubilosa haciendo estremecer su pecho juvenil. Y sus ojos tenían la expresión del amor y el candor de la doncella. Y ahora, mírala ahí, inmóvil, fría, cadavérica. Su belleza sirvió para alentar mis anhelos. Su juventud para avivar mi cansado cuerpo. Infeliz mujer, cuya vida fue efímera. Efímera, pero afortunada por haber conquistado vuestras caricias, mi señor conde. Jessica. Mi fiel Jessica. Me siento cansado. Pronto amanecerá, señor. Debéis buscar reposo para vuestro cuerpo. Es verdad. Pronto despuntará el alba. Y debo buscar el amparo de las sombras. Y el silencio. El silencio. El conde Bartók se incorporó lentamente del sillón tapizado en terciopelo rojo. Su alta y delgada figura vestida de mallas negras de pies a cabeza se recortó bajo la tenue claridad del candelabro que sostenía Jessica. El rostro pálido del conde se veía ahora con una extraña expresión de fatiga y goce interno que hacía temblar sus delgados labios. Avanzó hasta donde estaba el cuerpo inmóvil de la gitana y lentamente se incorporó. Cecilia, un nombre al menos que recordaré lo que queda de esta noche. Luego, tomó una de aquellas manos blancas y diminutas y la acercó a sus delgados labios. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Estas manos que hace poco se movían febriles como palomas, ahora están tan frías y pálidas como un trozo de mármol. Manos tan frías como las de un cadáver. Sí. Eso fue lo que me dijo al verme allá, junto al campamento de sus hermanos, los gitanos. Pobre muchacha. Señor, debéis descansar. Pronto llegará la luz del día. Sí. Descansar. Ha sido una noche larga y agitada. Ha sido una noche de luna llena. Y debo buscar el refugio de las sombras para no ver esa terrible luz del día. Sin embargo, Jessica, estoy triste. Muy triste. El conde Bartók se alejó perdiéndose en el largo pasillo, invadido por las sombras. Jessica sonrió complacida. Luego su gesto se tornó frío al decir: ¡Jorvik! ¡Jorvik! Sus ojos negros y enigmáticos se fijaron sobre la puerta por donde instantes después aparecía la grotesca figura del jorobado Jorvik. ¡Ordene, señora Jessica! Acércate. Entra de una vez. Se ha ido. ¿El señor conde Bartók? Sí. Se ha retirado a buscar reposo para su cuerpo. Pronto amanecerá y no debe estar en pie. ¿Qué es eso? La muchacha. Es ella. Oh, Cecilia. Cecilia. ¿Qué tiene? ¿Qué le ha hecho ese malvado? Tienes que sacarla de aquí cuanto antes, Jorvik. Tienes que dejarla lejos del castillo. El jorobado Jorvik se acercó lentamente hasta donde la joven gitana permanecía inmóvil. El jorobado la miró con gesto estúpido y luego acercó sus repulsivas manos al rostro pálido de la muchacha. Está muerta. Está muerta. Lleva su cuerpo lejos de aquí. Está muerta. Y hace apenas unas horas reía y cantaba con los gitanos. Y ahora está muerta. Jorvik, deberías saber ya que todo lo que nace tiene que morir. Que todo principio tiene un fin. La vida de esta muchacha fue efímera, pero tuvo el placer de estar cerca del señor conde. ¡Maldito! ¡Maldito sea el señor conde! ¡Silencio! ¡Silencio, Jorvik! No te atrevas siquiera a maldecir el nombre del señor conde. No lo hagas porque tendrías un triste fin. Lo sé. Lo sé. Recuerda que el señor conde no perdona a quienes lo injurian. Bien sabes que moriría si te escuchara. Anda, Jorvik. Llévate el cuerpo de esa muchacha y déjalo lejos del castillo. Hazlo ahora al amparo de la noche. ¿Y qué sucederá mañana cuando descubran su cadáver? Pensarán que sufrió una muerte repentina. Y tú no dirás una sola palabra. ¿Entiendes, Jorvik? Una sola palabra. Pero, señora Jessica... Ni una palabra, Jorvik. Ni una palabra. Y ahora llévate ese cadáver. Y déjalo lejos de aquí. Jorvik, obedece. Obedece. El jorobado se inclinó levantando entre sus largos brazos el cuerpo sin vida de la joven gitana. Luego avanzó lentamente hacia la puerta, balanceando el cuerpo con movimientos de simio. Jessica sonrió tranquila. Y ahora la noche termina. La noche termina y debo buscar el amparo de las sombras. Al igual que mi señor el conde Bartók, me siento fatigada. Ha sido una noche agitada. Una hermosa noche de... De luna llena. Calimán y Solín continuaban su viaje rumbo a Rinley. No haciendo caso a aquel letrero amenazante, se internaban por los dominios del conde Bartók, personaje desconocido hasta entonces para Calimán y Solín. El veloz auto Sport avanzaba sorteando el angosto camino y levantando nubes de polvo que se confundían con la espesa niebla. Pronto amanecerá, Selim. Llegaremos a Rinley. Yo sigo pensando en ese letrero. Y tengo el presentimiento de que de un momento a otro surgirá algún peligro. El mayor peligro sería que el auto sufriera un desperfecto. Y entonces jamás llegaríamos a Rinley. No se trata de eso. No sé cómo explicarte, pero hace poco vi algo extraño. ¿Y qué más? No vas a creérmelo, pero vi a dos jinetes. ¿Qué cosa dices? Sí, vi dos jinetes. Hubo un momento en que la niebla se despejó y entonces miré por la ventanilla. Descubrí dos sombras que avanzaban a un lado del camino. Entonces me di cuenta que eran dos jinetes que avanzaban a todo galope de un lado de la carretera. Solín, ¿qué fantasía tienes, ¿eh? De veras, Calimán. Vi a dos jinetes al galope. Fue solo un instante. Luego la niebla volvió a impedirme la vista. Pero alcancé a verlos. Corrían y corrían a un lado del camino. Bien. Aceptemos que realmente viste esos jinetes. ¿Tiene algo de extraño? No es común que en una noche como esta alguien salga a cabalgar, pero aceptémoslo como un hecho. Que viste dos jinetes. Pero eso no tiene nada de raro. Pero si es que... ¿Algo más? Sí. No eran dos jinetes común y corrientes, ¿no? Ah, no, entonces. Te lo voy a decir de una vez. Eran dos jinetes armados como en el tiempo del rey Arturo. ¿Qué cosa? caballeros armados, dices. Sí, armados de pies a cabeza, como en el siglo XII. Sus caballos lucían grandes penachos y ellos portaban escudos relucientes y largas picas, como lanzas. No pude verles las caras porque llevaban bajadas las viseras de sus cascos. Ah, sí que viste a dos caballeros armados del siglo XII, como en tiempos de las cruzadas. Sí, señor. Fue un instante solamente, cuando se despejó la niebla. Pero pude verlos. ¡Pude verlos! Basta, Solín. Qué fantasía es tan absurda que no puede menos que reír. ¿Crees que en estos tiempos alguien pueda vestir así? Estoy seguro que los vi. Pero basta ya, me di cuenta que te estás aficionando a decir mentiras y eso es lo más absurdo que he oído, ¿eh? Pero, Calimán. Ni una palabra más, muchacho. Que lo que más odio son las mentiras. Jinetes armados de la época del rey Arturo. Absurdo. Calimán reía de buena gana cuando de pronto reaccionó violento y aplicó los frenos del auto. ¿Qué pasa? Me pareció ver algo aquí en el camino, entre la niebla. Algo se movió. Eran dos figuras humanas como dos jinetes. Creo que... ¡Mira, Calimán! ¡Ahí vienen! ¡Son dos jinetes! ¡Se distinguen entre la niebla! Es cierto, sí. Avanzan a todo galope hacia nosotros. ¡Mira, Calimán! ¡Ahora no dirás que miento! ¡Son dos caballeros armados! Dios santo, pero es increíble. Dos jinetes armados como en el tiempo del rey Arturo. Ante los asombrados ojos de Calimán y Solín, aparecían dos jinetes armados al estilo de los cruzados. Montados en briosos corceles adornados con penachos de pluma, los caballeros vestían armadura metálica y un casco con visera que cubría sus rostros. En sus enguantadas manos sostenían largas lanzas usadas en los torneos de siglos pasados. Levantó el brazo y ordenó: ¡Atrás! ¡Atrás o moriréis! Increíble, ¿eh? Pero, ¿quiénes pueden ser? ¿Espectros? ¿Fantasmas? No, su voz es humana. Pienso si no se trata de una broma de mal gusto, que traten de amedrentarnos con esta extraña visión. ¡Atrás! ¡Atrás o moriréis, bellacos! ¿Qué hacemos? Pienso si no se estará filmando alguna película de época por estos lugares y los caballeros no sean más que un par de actores que han tomado su papel demasiado en serio. ¡Atrás! ¡Es vuestra única oportunidad de vivir! ¡Huyamos, Calimán! ¡Enciende el motor del auto y huyamos! De ninguna manera, Solín. Nos quedamos aquí. No creo que se atrevan a atacarnos con sus lanzas. Pues, te equivocas. ¡Ahí vienen contra nosotros! Los extraños caballeros armados espolearon sus corceles y apuntando con las lanzas se arrojaron contra el moderno auto Sport. lejos del auto y el choque fue estrepitoso. Saltó en pedazos el cristal del parabrisas y Calimán exclamó: ¡Diantre, la cosa va en serio! ¡Casi nos vuelcan! ¡Y ahí vienen otra vez! ¡Cuidado! La escena era realmente increíble. Dos caballeros armados al estilo del rey Arturo atacan con sus largas lanzas el auto donde Calimán y Solín viajan. Dos veces las lanzas se habían estrellado contra el parabrisas, haciéndolo saltar en pedazos y dejando grandes abolladuras en los guardafangos. Calimán, vamos a esperar a que nos maten. No, muchacho, no. Pero eso es increíble. Estamos siendo atacados por dos caballeros armados de lanza y escudo, pero tenemos que hacer algo. Han destrozado el parabrisas del auto y abollado la carrocería. Creo que en el siguiente ataque lograrán volcar el auto. No lo permitiré. ¿Qué vas a hacer? Calimán descendió del maltrecho auto y se plantó delante de los dos jinetes que amenazaban con repetir su ataque lanza en ristre. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿De qué se trata? ¿Qué burla es esta? Demasiado tarde imploráis perdón, forastero. Ha llegado la hora de vuestra muerte. ¡Cuidado, Calimán! ¡Se matarán con su lanza! ¿Cómo se salvará Calimán del ataque de aquellos caballeros armados? ¿Quiénes son? ¿Espectros? ¿Fantasmas? ¿Nuestros amigos caerán víctimas de la más extraña visión de ultratumba? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.